Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos están viendo y escuchando. Bienvenidos a este su programa de noticias con el bote de este miércoles 26 de noviembre de 2014. Bueno, no pudo acompañarnos Jonathan Pérez, traté de comunicarme con él, pero no me fue posible. Me imagino que por lo mismo de tanto trabajo que sale allí en su medio donde él está, donde él trabaja, pues no pudo llevarse a cabo la comunicación, pero bueno, vamos a hacer los comentarios nosotros de las noticias del día. Y es que, bueno, pues Cárdenas hizo muy bien en renunciar, dijo Andrés Manuel López Obrador, esto que nos publicó La Jornada. El dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, Andrés Manuel López Obrador, consideró que Cuauhtémoc Cárdenas hizo muy bien en renunciar al PRD y dijo que las puertas del partido político que cabeza están abiertas para quien quiera luchar por la transformación del país. López Obrador encabezó esta tarde un evento en la colonia CTM Culhuacán, donde fue entrevistado respecto a la salida del michoacano del Sol Azteca. Resaltó que respetaba la decisión de Cárdenas y la consideró adecuada. Remarcó que es fundamental deslindarse del gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto y de los partidos políticos que se dicen de oposición y que no lo son. ¿Hay espacio en Morena para Cuauhtémoc Cárdenas? Se le preguntó. Aquí hay espacio para todos los que quieran luchar de manera sincera por la transformación del país. No obstante, y en tono irónico, que se reserva el derecho de admisión para personajes como Carlos Salinas, Vicente Fox, Felipe Calderón o Mario Fabio Beltrones. El ex candidato presidencial en los comicios del 2006 y 2012 se dirigió en esos momentos hacia otro punto de la delegación Coyoacán, donde encabezó un mitin político. Bueno, aquí nada más vale la pena precisar una cosa que Andrés Manuel López Obrador no dice y obviamente no va a decir, ¿sí? La renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas es tardía. Yo diría que bastante tardía, ¿sí? Porque si bien Andrés Manuel López Obrador está comentando que es fundamental deslindarse del partido que encabeza, del gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto y de los partidos políticos que se dicen de oposición y que no lo son. Perdón. A ver, aquí vale la pena puntualizar que el problema del perredismo viene desde que los chuchos lo controlan. Y eso es desde que estaba Calderón. El problema no es nada más ahorita con Peña Nieto, ¿sí? El problema no es ahorita que el PRI recuperó el poder presidencial. El problema del perredismo venía desde más atrás. Desde más atrás venía el problema perredista. Pero por si no fuera poco eso, Cárdenas renuncia después de que el PRD firma un pacto con el PRI y el PAN para imponer las reformas que de antemano, sabemos todos, van a perjudicarnos aún más a los mexicanos. Y que ya empezaron, comenzando por la reforma sendaria. Ya comenzó la afectación a los mexicanos de esas mentadas reformas estructurales, que no es otra cosa, y lo vuelvo a repetir, que las reformas trazadas por los potentados nacionales y extranjeros, el poder financiero internacional y el gobierno de Estados Unidos. Así es como están las cosas, ¿sí? La entrega de la riqueza para que potentados nacionales y extranjeros continúen sirviéndose con la cuchara grande, ¿sí? Y en general, para que el régimen continúe, aunque no nomás continúe, se profundice aún más ese neoliberalismo que sigue empobreciendo a los mexicanos. El daño que ya hizo el PRD viene desde el pacto, desde antes, pero culmina el punto máximo de daño del PRD se da cuando firma el pacto por México. Y desde aquella vez hasta ahorita es cuando renuncia Cárdenas. Después de toda esa aprobación, después de que el PRD aprobó la reforma sendaria. Esa reforma que decía que era para que pagara más el que más gana, y en los hechos simplemente se le volvió a cargar la mano al pueblo mexicano, al pequeño y mediano comercio, y los que más ganan continúan con sus privilegios. Esa reforma sendaria que se encargaron de echar el choro, de que no iban a pagar impuestos en el primer año, cuando a la mera hora de los balazos en las declaraciones se paga el IVA. Así. O sea, planteamientos que simple y sencillamente fueron a tole con el dedo al pueblo, de esa reforma hacendaria y que el PRD aprobó junto con el PRI. El daño viene, es un daño brutal. Cárdenas renuncia después del gran daño que hizo el PRD junto con el PRI y el PAN a los mexicanos. Así que ahora, el que, como dice este López Obrador, de que hizo bien Cárdenas, de que hizo bien Cárdenas al renunciar, porque es fundamental deslindarse del gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto y de los partidos que se dicen de oposición y que no lo son. Ya Cárdenas no puede, con la renuncia al PRD no puede deslindarse de nada de eso, y mucho menos de las consecuencias que va a traer todo lo que el PRD se encargó de aprobar junto con el PRI y con el PAN para las reformas estructurales, porque eso fue el Pacto por México. Con todo respeto para Andrés Manuel López Obrador, yo sé que él pues no va a confrontarse con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ¿sí? Pero como yo soy un ciudadano que a mí me vale gorro, a mí no me interesa ni confrontarme ni con Andrés Manuel López Obrador, ni con Cárdenas, ni con nadie, ni me interesa, ¿sí? Y yo no tengo por qué quedar bien ni con él, ni con Cárdenas, ni con nadie. Simplemente digo lo que pienso y lo que considero, que como en este caso, que simple y sencillamente es un espaldarazo, ¿sí?, de López Obrador a Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas debió de haber sido del PRD desde hace mucho. Así que, por favor, señor, también López Obrador. Y lo digo, yo sé que López Obrador, pues porque no puede confrontarse a la izquierda y que quién sabe qué, y abro las puertas al Cuauhtémoc Cárdenas. Lo único que también hay que puntualizar de esto que dijo Obrador, y que vale la pena también señalar, es esta situación que plantea, que dice López Obrador, que aquí hay espacio para todos los que quieran luchar de manera sincera por la transformación del país. Este tipo de espacio siempre lo ha abierto Andrés Manuel López Obrador. Y por desgracia, siempre han caído los mismos políticos que lo único que querían era el oportunismo. ¿Sí? Esto hay que señalarlo. Ahorita López Obrador hace poco dijo, y también hay que subrayar, él dijo, incluso se presentó un video Morena, donde precisamente pasan un fragmento, un pedacito pequeño, de López Obrador cuando estaba en un debate, y en el video decía así: lo dijimos pero no nos quisieron hacer caso. Bueno, así me acuerdo que dijo en ese video, ¿sí? Bueno, pues de la misma forma, hace mucho tiempo, cuando iniciaba la lucha por el petróleo, en aquellos tantito después del fraude electoral y ya cuando estaba gobernando Calderón, la gente no quería la gente ni a González Garza ni a Carlos Navarrete en ese mitin. Y López Obrador de manera similar planteó esto: aquí hay espacio y que todos los que quieran, ándale. Bueno, pues a la larga ahí está el resultado de lo que se convirtió el PRD, ese PRD que ahora dirige Carlos Navarrete, ¿sí? Y pues también alguna vez dijeron de Manuel López Obrador que dice él que el pueblo no se equivoca. Yo digo que más bien ha de ser el pueblo informado y que no se equivoca. Pero por lo menos el pueblo que estaba en ese mitin aquella vez por defensa del petróleo, que fue un mitin enfrente precisamente del edificio de Pemex, yo fui, ¿eh? Y que la gente no quería y mostró su repudio a González Garza y a Carlos Navarrete, la gente no se equivocó. ¿Sí? Fue Andrés Manuel López Obrador el que no hizo caso. Y ahí están las cosas. Bueno, vamos al siguiente tema. Resulta ser que suspendieron reunión que iba a haber entre los padres de los normalistas con este rúbido. Chequen esto, también esto que publicó La Jornada. Padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos, alumnos de la Normal de Ayotzinapa y abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, suspendieron la reunión que sostendrían con la Comisión Mixta de Información, a la que asistiría además el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, el titular de la Comisión Nacional de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rúbido García, entre otros funcionarios del gobierno federal. Al respecto, entrevistado durante el bloqueo a la autopista del Sol, el vocero de los padres de familia de los 43 estudiantes, Felipe Flores, argumentó que acordaron no participar en la reunión porque el gobierno federal sigue pensando que los padres somos tontos, que no entendemos la estrategia que están utilizando hoy. Por eso ya no le dan la seriedad a las reuniones que nosotros le exigimos al presidente Enrique Peña Nieto. En función de que la comisión mixta debe estar conformada por Luis Enrique Miranda, Alejandro Rúbido, por el representante de la Policía Federal y por Tomás Cerón, que es encargado de investigación. Recordó que en la reunión pasada aceptaron dialogar con los representantes del gobierno federal, pero ahora no, porque les pedimos que viniera la comisión que se había acordado. Nos hablaron ayer y les dijimos que si no venían los comisionados acordados, no habría reunión, porque los que vienen no tienen capacidad para dar respuesta a lo que queremos. Fíjense, no tienen capacidad para dar respuesta a lo que queremos. También aquí vale la pena aquí detenerse un poquito. No tienen la capacidad y la voluntad, ¿qué onda? ¿Y la voluntad, qué onda? ¿Sí? Esto de la voluntad, más adelante voy a ser un poco más específico. Fíjese esto. No llamó al subsecretario Luis Miranda y le dijimos, más bien era, nos llamó el subsecretario Luis Miranda y le dijimos que si esa era la respuesta, o sea, el operativo que hubo de la Policía Federal, digo que sí, a eso sí mandaron, que él cree es la correcta para nosotros, le dijimos que estaba equivocado y que íbamos a estar aquí parados el tiempo que sea necesario porque hoy tenemos 2 meses ya que no aparecen los 43 chavos, precisó. Fíjense, 2 meses. 2 meses, señores. Impresionante. 2 meses y no aparecen los 43 normalistas. Y yo aquí lo vuelvo a decir como lo dije hace tiempo. El detalle es que estos normalistas son gente ciudadanos de a pie, igual sus familiares, así como nosotros, ¿sí? Tan solo si uno de los normalistas hubiera sido pariente de Carlos Slim, o de Emilio Azcárraga Gallán, o de Ricardo Salinas Pliego, o de Roberto Hernández, o de cualquiera de los secretarios de Estado, otro hubiera sido el cantar. Eso lo digo y lo sostengo porque los hechos lo han demostrado. Recordemos cómo cuando secuestraron a un diputado, todavía ni presentaba la denuncia a su esposa y ya está, se habían ordenado retenes. Así. Por eso digo también qué onda con lo de la voluntad aquí también. Sí. Bueno. Dice que si él cree que eso, o sea, del operativo policíaco, da respuesta a la demanda, pues adelante, que actúen. Él nos pidió cordura, que estaba bien el tiempo que creyéramos pertinente, que la Policía Federal no se iba a mover de donde estaba. Le recordamos que nuestra demanda era la presentación de 43 vidas, no es una demanda económica ni material, y que si la respuesta era la agresión, pues le dijimos que él sabe lo que pasaría después. Finalmente, ratificó que los padres de familia se están organizando. De hecho, ya estamos planeando una actividad. La estamos diseñando muy bien porque creemos que es la única forma de encontrar a nuestros hijos, y para ello vamos a convocar a la gente que nos está apoyando para que vayamos a recorrer todo el estado, empezando por la sierra de Tlacotepec, por la región norte, la Tierra Caliente, donde creemos que pudieron habérselos llevado porque para nosotros están vivos. Advirtió que si el presidente reprime al movimiento, creemos que en su ignorancia y en su forma de actuar tan tonta del presidente, puede que utilice la fuerza, pero eso va a detonar más pronto la inquietud y el coraje de la ciudadanía, que está harta de la corrupción y la impunidad, y ellos son los que tienen que pensar. Sabemos que están temblando y tienen miedo. Prueba de ello es que suspendieron el desfile del 20 de noviembre y nos da a entender eso que también ellos le piensan a la reacción de todo México. Bueno, aquí interesante esta postura, esto que, dicen los padres, este inicio de una estrategia de, digamos, de búsqueda, porque simple y sencillamente no están confiando, ¿sí? Y bueno, aquí vale la pena señalar de que hay cosas que muestran la razón de sobra de ese proceder, ¿sí? Porque fíjense, salió una nota de revista Proceso que fue hecha, que fue que se hizo con base en un reportaje del programa Punto de Partida de Denise Merkel. Esto, cuando yo lo leí, me dije, bueno, aquí de sobra está más que demostrado el por qué han pasado 2 meses y simple y sencillamente los normalistas no dan con ellos. Porque es claro que simple y sencillamente las autoridades no han hecho lo que han debido hacer, y no solamente para ese caso, sino desde tiempo atrás. Fíjense qué interesante este reportaje. Lo voy a leer tal cual esta nota de revista Proceso, que da cuenta de él. 5 meses antes del asesinato de 6 personas y la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la PGR recibió información de la Fiscalía de Guerrero sobre las ligas del entonces alcalde José Luis Abarca y miembros de su familia con la delincuencia organizada. ¿Se fijaron? 5 meses antes de lo que, de que ocurrió. Lo anterior fue difundido con apoyo en documentación varia durante el programa Punto de Partida que conduce Denise Merkel y que se transmite en Televisa todos los martes después del noticiero de Joaquín López Dóriga. Fíjense, esto, aquí un paréntesis rápido, dicen que no hay cerco informativo, ¿eh? Esto que está aquí publicando Proceso, que se basa en ese reportaje del programa de Denise Merkel, es súper importante. Eso debería de haberse transmitido, si de veras, como suelen decir, sobre todo a la hora de los teletones, que según quieren a México, esto debería de haber sido transmitido en horario estelar. Inclusive en lugar del noticiero de López Dóriga, debió de haberse transmitido esto, este reportaje de Denise Merkel. Esto sí es importante. Y si de veras a Televisa le importara, como año con año se encarga de hacer toda una estrategia y una faramaya para lavar el cerebro y dar a tole con el dedo de que les importa México, para su teletón, ¿verdad? Para su teletón, ¿sí? Ya no me voy a poner a hablar de lo que hemos hablado tantas veces aquí también del teletón, y que también han dicho medios alternativos, etcétera. No me voy a meter en eso. Simplemente yo digo que si les importara a México, esto hubiera salido en horario estelar. Pero como simple y sencillamente eso de que importa a México es atole con el dedo, pues no. Tuvo que salir después del noticiero López Dóriga, en ese tipo de horarios en los que casi se le ruega, se está rogando que nadie los vea. Chequen esto. Mediante un video titulado La Omisión, cuya duración es de alrededor de 6 minutos, fíjense, son 6 minutos y no lo pudieron poner en horario estelar. Siquiera este video de 6 minutos no lo pudieron poner en horario estelar. Y dicen que les importa México. ¿Sí? Ojalá y de esto tuvieran conciencia los millones de tarugos que se creen eso de que a Televisa le importa México. ¿Sí? De que a todos sus merolicos y artistas lo que les importa es México. Sobre todo cuando dicen que México, que hoy México es un mejor país, como lo vienen diciendo. Sobre todo para su roña de Teletón. Chequen esto. El video titulado La Omisión, cuya duración es de alrededor de 6 minutos, Merkel documenta que el 28 de abril pasado se hizo de conocimiento de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO, que Patricia Soto, sobrina de Abarca, así como el secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Velázquez, tenían nexos con grupos delincuenciales. Fíjense, desde abril pasado se hizo de conocimiento de la CEIDO. ¿Sí? No, pero es que la CEIDO y las autoridades nomás están para imputarles delitos graves, ¿eh? ¿Sí? A activistas, como pasó apenas, ¿no? Con absurdos como ese de agarrar y decir que porque se decían compa o compañero, ya resulta ser que ya era una asociación delictuosa. Por favor. ¿Sí? No, para eso sí. Pero realmente para lo que debe hacerse, jamás. Por eso yo decía hace rato que qué onda con la voluntad con respecto a lo que habían dicho los el vocero de los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa. O sea, no es más cuestión de aquí de capacidad, sino también de voluntad. Estamos aquí hablando de 5 meses que tenían conocimiento desde abril. Fíjense cuánto tiempo tuvo la autoridad, simple y sencillamente, para hacer lo que tanto se pregona que es la aplicación de la ley, y que hubiera evitado lo que terminó sucediendo. Fíjense, hay más. En la misma cápsula informativa, Gilberto Ramírez, titular de la Unidad Especializada de Investigaciones de Delitos de Secuestro de la PGR, reconoció que recibió dicha información y aún más aseguró que inmediatamente radicamos una averiguación previa. Así dice, radicamos una averiguación previa. Unos días después, el 2 de mayo... la misma PGR tuvo en su poder la declaración ampliada de Ernesto Pineda, quien narra cómo la policía de Iguala levanta personas y las entrega a Guerreros Unidos, grupo delincuencial que luego se encarga de negociar el rescate. Fíjense, esto fue en mayo, el 2 de mayo. Ya tenía conocimiento, la PGR tuvo en su poder esa declaración de cómo en Iguala ya levantaban personas para entregárselas al narco, cómo la policía levantaba a las personas para dárselas al narco, y que estos Guerreros Unidos fueran los que negociaran los rescates. Eso es lo que estaba haciendo la policía, y desde mayo lo sabía la PGR. Fíjense, el mismo Gilberto Ramírez acepta que tan se trabajó la averiguación previa que perfeccionaron algunos de los nombres aportados por Pineda, y no solo eso, se hizo trabajo de campo. También en la declaración de Ernesto Pineda se informa que Gilberto López Astudillo, alias El Gil, quien 5 meses después se volviera una de las personas más buscadas de la PGR, vivía en la colonia Pueblo Viejo. El reportaje del equipo de Punto de Partida incluye un diálogo en las redes sociales del 12 de junio, 3 meses y medio antes de la tragedia de Ayotzinapa, en el que el entonces vicefiscal de investigaciones de Guerrero, Ricardo Martínez Chávez, le pregunta a Gilberto Ramírez si ya se había consignado el caso de Iguala, a lo que el funcionario de la PGR responde: esta quincena queda. Lo que obviamente no ocurrió. Pero fíjense, esta quincena, repito, ¿qué hubiera pasado si hubiera estado, si los involucrados en los secuestros y en todo eso hubieran sido familiares de potentados? No, entonces para la quincena no se hace, sino inmediatamente, y se ha demostrado. Fíjense, más aún, el 19 de junio la Fiscalía de Guerrero envió más acusaciones en contra de Abarca a la PGR. Fíjense, el 19 de junio. En la declaración ministerial de Nicolás Mendoza Villa se narra cómo José Luis Abarca asesina al activista Arturo Hernández Cardona. Finalmente, en la pieza periodística de Merker se documenta que el 24 de septiembre, 2 días antes de los sucesos de Iguala, el entonces procurador de Guerrero, Iñaki Blanco, le pregunta a Gilberto Ramírez si le faltaba mucho, a lo que el funcionario de la PGR responde: no, ya tiene que salir este mes. El reportaje de Punto de Partida recupera una declaración de Jesús Murillo Caram, titular de la PGR, el 7 de noviembre, día en que rinde su informe sobre los desaparecidos de Ayotzinapa. Un reportero le preguntó que si la PGR tenía información desde el 12 de junio de lo que pasaba en Iguala. Se incorporó tan... A ver, fíjense cómo está. Un reportero le preguntó por qué, si la PGR tenía información desde el 12 de junio de lo que pasaba en Iguala, bueno, la tenía desde antes de mayo. Fíjense, ¿por qué, si tenía esa información, se incorporó tan tarde a las investigaciones? A lo que el funcionario le contestó: nada más que no era de nuestra competencia, hasta ese momento parecía otra cosa. Fíjense, la información, se está hablando de relaciones, de vínculos con la delincuencia organizada, y dice que no era de su competencia. Es que el combatir al crimen organizado es competencia cuando se trata de presumirlo ante las cámaras y decir que están trabajando por México. Entonces sí es de competencia. Mientras, por lo que vemos, ahí están las pruebas y ahí están los hechos, de que simple y sencillamente no se actuó. Pero fíjense lo que aún así también reitera. La cápsula de Merkel concluye con una declaración del presidente Enrique Peña Nieto del 29 de octubre sobre el caso Iguala. Tope donde tope llegar a los responsables, aquellos que por negligencia o por actuación permitieron o solaparon que esto hubiese ocurrido en Iguala. Así. Así de sencillo. ¿Sí? Así de sencillo. Así dijo Peña Nieto, tope donde tope. Pero yo les he dicho muchas veces que a los políticos es una costumbre no completar las frases. Aquí faltaría decir tope donde tope, excepto si topan los cuates, ¿sí? Llegar a los responsables, aquellos que por negligencia, lo que sea, ¿sí? Ahí están a la mano. Y aún así pretenden que los mexicanos se crean el atole con el dedo de ese pacto por la legalidad, así de plano. De que los mexicanos nos creamos esos choros del pacto por la legalidad. Así de plano están las cosas. De tristes, de lamentables, porque simple y sencillamente aquí están situaciones que se presentan, que demuestran cómo simple y sencillamente es puro atole con el dedo eso de que se va a de que se haga justicia, de que no habrá impunidad. Pero vuelvo a lo mismo. A la mera hora, cuando pasa el tiempo, a la frase le faltaba. Nos damos cuenta los mexicanos de que a las frases de los políticos les faltaba algo. Por ejemplo, cuando dijo, cuando era el lema de campaña de Ernesto Zedillo, que decía bienestar para tu familia, pero nunca dijo cuál familia. El bienestar era para las familias potentadas, como siempre ha sido, ¿no? Sí. Por ejemplo, la bandera del panismo era, en el 2000 era cambio, y todo fue cambio para seguir igual. Eso fue lo que le faltó a esa frase, el cambio, pero para seguir igual. ¿Sí? Felipe Calderón decía que iba a ser el presidente del empleo, pero no dijo que era empleo para los cuates. ¿Sí? Que iba a ser presidente del empleo, pero del empleo para los cuates. Nada más. ¿Eh? Y así sucesivamente, ¿no? Aquí vemos cómo simple y sencillamente se dice tope donde tope. Ya el tiempo y este tipo de notas que vemos, pues nos da a pensar, por lo menos a mí me da a pensar, de que es tope donde tope, exceptuando si topan los cuates. Porque entonces ya es otro el boleto. Ahí está esto, que les digo que fíjense, es una cápsula de 6 minutos, como lo acabo de leer, y no fue para que se transmitiera en horario estelar. Y aún así dicen, que no hay cerco informativo. ¿Eh? Así de simple. Bueno, quiero hablar de una más de volada. Resulta ser que niega la Secretaría de la Defensa Nacional participación de militares en hechos del 20 de noviembre. La Secretaría de la Defensa Nacional rechazó que personal militar haya participado en los hechos violentos ocurridos el pasado 20 de noviembre. En un comunicado, la dependencia se refirió a las imágenes que circulan en las redes sociales y que han sido retomadas por algunos medios de comunicación, describiendo la supuesta participación de personal militar en actividades ajenas al Instituto Armado. La Sedena confirmó que es militar el personal vestido de civil que fue fotografiado a bordo del vehículo castrense 1502-319 y que pertenece al 6 Batallón de Materiales de Guerra, indicó. El pasado 20 de noviembre, varios efectivos se trasladaron en vehículos militares del Campo Militar número 1 al Campo Militar Marte para presenciar la ceremonia de ascensos y condecoraciones en el marco del aniversario de la Revolución Mexicana. El elemento en cuestión retornó al campo militar número 1 después de las 14:30 horas. Fíjense esto que dijo, y es interesante nada más porque hay que subrayar aquí algo. Dice, tanto que los hechos violentos en los que participó el individuo encapuchado, que se ha querido confundir con personal militar, iniciaron aproximadamente a las 10:30 horas en la colonia Aviación Civil, a casi 19 kilómetros de distancia del campo Marte. Perdón. Los enfrentamientos se dieron en el Boulevard Puerto Aéreo y se dieron en la colonia Federal, no en la colonia Aviación Civil. ¿Sí? Yo no he visto ningún medio que hubiera dado cuenta de que en la colonia Aviación Civil, que es una colonia que está al lado, ¿sí? Ahora sí que colinda con la Federal, que en esa colonia haya habido violencia o enfrentamientos o cosas así, porque aquí lo está diciendo. Los hechos violentos en los que según participó el individuo encapuchado que se ha creído confundido con personal militar iniciaron aproximadamente a las 10:30 horas en la colonia Aviación Civil. La colonia de Aviación Civil ahí no fue los hechos violentos, fueron en la colonia Federal, para empezar. ¿Sí? Yo no he visto, y si alguien de la audiencia vio que algún medio documentara que en la colonia Aviación Civil sucedió algo así, bueno, pues sería bueno que me pasara el link, porque yo no supe. ¿Sí? Supe que sí lo subo en la colonia contigua, que era la Federal. ¿Bien? Ahora, aquí vale la pena también subrayar algo. Por lo regular, porque aquí sería bueno que lo hubiera explicado, porque eso sí no lo explicó, ¿por qué razón personal militar que iba a participar o que iba a la conmemoración en el campo Marte de la Revolución y de los ascensos y de lo que sea, por qué iban vestidos de civil? ¿Y esto por qué lo comento? Porque de entrada todo personal pasa lista, el personal militar que yo sepa, hay un pase de lista que es temprano de madrugada. Y que yo sepa, al pase de lista, que yo sepa de manera normal, que yo sepa, al pase de lista no pueden llegar los militares vestidos de civil. Que yo sepa. Ojalá y también alguien me corrija si estoy equivocado. ¿Sí? A lo mejor hay excepciones que para alguna cuestión que tenga que ver con del, no lo sé, a lo mejor si sí haya el que se pueda dar un pase de lista con personal militar que no esté uniformado, a lo mejor puede darse, ojalá y si es así me lo informe, porque que yo sepa los pases de lista se hacen temprano y se llevan a cabo, el personal debe estar debidamente uniformado. ¿Sí? Ahora, suponiendo que sí hubiera sido así, que se cambiaron para llegar al campo Marte. Digo, bueno, en el campo Marte, que yo sepa, también el personal militar que estaba ahí, yo no lo vi vestido de civil. Por lo menos en las imágenes que medio se pudo ver de la ceremonia en el campo Marte, yo no vi a personal militar vestido de civil para ese evento. Yo no lo vi. También, si alguien lo vio, que me lo diga, porque la verdad yo me hago pelotas. ¿Sí? Yo simplemente no puedo entender que haya habido un lapso, ¿no? En el que simple y sencillamente, de un campo militar en el que se supone que cuando pasan lista están uniformados, a otro campo militar donde está llevando la conmemoración y todo el personal militar está uniformado, pues ¿para qué irse vestidos de civil? O sea, no lo entiendo yo bien. Y creo que es lo que debió de haberse explicado. ¿Por qué irían vestidos de civil? Y eso él sí no lo explicó. Pero ya el hecho de que se reconozca, que al menos que no se diga, no se haya dicho que la foto fue arreglada, que fue un montaje, etcétera, ya eso ya, digamos que en cierta manera también, pues ya al menos ya no se descalificó, ¿no? La fotografía, al contrario, se reconoció que sí efectivamente iba personal militar, pero no se dijo por qué razón de un campo en el que supone que deben de estar uniformados hacia el otro campo van vestidos de civil a un evento en el que terminan todo el personal militar uniformado. O sea, son de las cosas que ahí quedan y que simple y sencillamente nos ponen a pensar mucho, ¿no? Gritaremos hasta que los 43 normalistas estén con nosotros, dijeron familiares de Cristian Colón, ¿sí? La otra notaria de la jornada, esta es de Revista Proceso. Acompañados de maestras de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, familiares de Cristian Tomás Colón Garnica, uno de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, realizaron una marcha del monumento a la madre al zócalo de esta ciudad para exigir la presentación con vida de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Fíjense cómo continúan las movilizaciones. ¿Cómo por lo visto la indignación ha sido bastante? ¿Por qué? Porque se suma a otras cosas, ¿eh? ¿Sí? Porque aquí lo hemos subrayado. Lo hemos comentado y lo hemos subrayado. Son miles los desaparecidos, no nomás son los 43 de Ayotzinapa. ¿Sí? Ahí está también un reportaje que les puse en el Tiradero del Bote, que precisamente de la audiencia me lo mandaron, ese video, y ahí lo puse en el Tiradero del Bote. Videos que me quieran enviar para, pues aparte, no solo para enriquecer el Tiradero del Bote, sino precisamente para buscar operar el cerco informativo, ¿no? ¿Sí? Son bienvenidos. Y ahí me enviaron ese video que les he recomendado de lo que pasa en Veracruz. Y es, en fin, es en todo el país el problema. ¿sí? Es en todo el país. Fíjense, si miedo hasta encontrarlos, que se vayan todos los políticos policías y justicia. Se leían algunas de las mantas que portaban los manifestantes, quienes además mostraron las imágenes de cada uno de los normalistas secuestrados por policías municipales. Los familiares de Cristian Tomás cuestionaron al gobierno federal por tanto engaño y advirtieron que continuarán con sus movilizaciones. Gritaremos y pelearemos hasta que los 43 estudiantes desaparecidos estén con nosotros, lanzaron. De su lado, integrantes del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca tomaron autobuses de transporte urbano para trasladarse a la caseta de peaje en San Pablo, Huitzo, en la carretera Oaxaca-México, donde dieron paso libre a los conductores. Este miércoles, 11 normales de Oaxaca cumplieron 16 días en paro de labores en apoyo a los familiares de los desaparecidos, y en un mitin que realizaron frente a la iglesia de Santo Domingo advirtieron que no frenarán sus acciones hasta que las autoridades den respuesta a sus demandas. Ahí queda dicho, ahí está esta situación que me pareció interesante. Gritaremos hasta que los 43 normalistas estén con nosotros, dicen familiares de Cristian Colón. Y también vemos cómo están diciendo de que van a cambiar la estrategia y que prácticamente, por su lado, van a buscar a los estudiantes normalistas. Ahí está el asunto. Ahí está esta situación de este reportaje que me llama mucho la atención, tanto porque demuestra el cerco informativo, como también sirve de botón de muestra del atole con el dedo que se quiere dar, sobre todo cuando se quiere ahora hablar de hacer un pacto por la legalidad, ¿no? Ahí queda dicho todos estos comentarios, que bueno, pues ahí queda también para la consideración de todos los que nos están, de todos los que nos vieron y nos escucharon en este noticiero, ¿sí? No se pudo llevar a cabo la comunicación con Jonathan Pérez, pero bueno, ahí está el noticiero de esta noche. Mañana los espero a las 10. Recuerden, amigos, que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti, y no se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa es que los hombres buenos no hagan nada. Aprendan y enseñen a ver televisión. Esa es la mejor arma, pero vaya, en serio, contra la manipulación. Hay que hacernos la tarea de ser cada quien desde su trinchera, ser un medio informativo. ¿Cómo? Simple y sencillamente comentando, por ejemplo, todo esto que publican medios como Revista Proceso, como La Jornada, como Revista Contralínea, como otros tantos, ¿sí? Todo lo que ven, por ejemplo, aquí en este programa de Noticias con el Bote, lo que ven en medios alternativos, platíquenlo, coméntenlo con sus compañeros de trabajo, explíquenles, cómo en la televisión, simple y sencillamente, se busca dar a trole con el dedo y se acabó. ¿Cómo es muy distinta la realidad de la mayoría del pueblo mexicano con respecto a lo que ahí se presenta, ¿sí? Hoy cuando fui yo a... quiero comentarlo nada más de volada. Hoy cuando fui yo a desayunar, estaba un programa de esos que suelen usar, de esos programas mañaneros de la mañana, perdón por el peonazo, ¿no? Disculpen, ¿no? El mañanero de la mañana. Bueno, de esos programas mañaneros, me encontraba yo desayunando, era de una de las dos televisoras, y se pusieron los comentaristas a jugar un juego que consiste en poner así como varios palitos apilados de tal manera, y que cada quien tiene que ir sacando un palito y acomodándolo arriba. No le entiendo yo muy bien a ese juego, pero eso es lo que estaban haciendo. Me llamó la atención que el juego se prolongó por ahí, más o menos hacia lo que yo estaba entrándole, porque todavía cuando acabé de desayunar, todavía me fui donde había desayunado y seguí el juego ese. Pero más o menos calculo que fueron como entre 15 y 20 minutos lo que yo me tardé ahí desayunando. No sé si duró más, no sé. Vamos a ponerle lo mínimo de lo que yo, vi. Fueron 15 minutos en un espacio televisivo, en un absurdo tal, de simplemente que estaban ahí jugando ese juego de palitos los comentaristas de esos. 15 minutos. Cuando tan solo en un video, como el que presentó Denise Merker, de 6 minutos, muestra una realidad lamentable, pero por kilos, que nos hace dudar precisamente de ese tipo de atole con el dedo que nos quieren dar, de pactos por la legalidad, de que van a buscar acabar la impunidad. Cuando vemos todo esto que acabamos de hablar, es increíble. Por eso repito, no caigan en esos choros. A esos medios de comunicación televisivos, lo que menos les importa es México. México no le importa más que para darle a tole con el dedo, que es la base, que es la base principal de sus grandes negocios. Un pueblo que simple y sencillamente se trague el atole con el dedo. Ya no voy a decir que un pueblo ignorante, sino un pueblo que no quiere, que está empecinado en no hacer lo necesario por acabar con su ignorancia. ¿Sí? Una cosa es ser ignorante y otra cosa es ser tarugo, y lo he dicho muchas veces aquí. Y si hay algo peor que la ignorancia, es el deseo de no aprender. Los que ya llevamos un poquito de lona aprendida, pues hagamos lo necesario para hacer entrar en razón a todos los que podamos. Porque esa es la clave, precisamente para que se ponga el cimiento principal del cambio que necesitamos en nuestro país. Mañana los espero, dije que a las 10, no, recuerden que ya no están poniendo los noticieros en vivo, por tanto problema técnico. Ya después que pueda hacerme de mejor equipo y de mejores condiciones, volveré a retomar las transmisiones en vivo. Ahorita la situación ha estado muy difícil, ¿sí? De lo poco que vía donaciones se recibía, pues ahora es menos, ha sido cada vez más complicado. Pero aún así tratamos de sacarlo como podamos. ¿Y por qué? Porque simple y sencillamente es la mejor manera. Es la mejor manera. Contar con el apoyo, simple y sencillamente, de los que ven y nos escuchan. ¿Sí? Y así poder hablar sin compromisos con nadie. Yo creo que es la mejor manera de ejercer un derecho de libre expresión. ¿Sí? Y que también es la mejor manera de sentirse libre. Libre a la hora de expresar y libre a la hora de querer seguir en este esfuerzo llamado Noticias con el Bote. Que estén todos bien. Mañana los espero y nos estamos viendo.